recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Ingresamos en el último mes del año y tenemos registros, e intentaremos, por lo menos en el cierre de este 2013, allá por fines de diciembre, buscar los archivos de las notas que nosotros creemos han sido, a ver, diferentes. Me encantaría decir establecieron un cambio, fueron un hecho bisagra. Podemos encontrar algunas, pocas. Pero hay algo que intentamos junto a Bernardo Tosi, en un momento del año, allá por el inicio, mes de marzo, abril, mirar la economía. Además de las consultas que podíamos hacer y notas que realizamos con Julio Gambina y también con Eduardo Lucita, mirar la economía, comprenderla, en ese lenguaje tan propio de los economistas, tan ortodoxo, situado siempre en los déficit o superávit, en la necesidad de la balanza comercial, en el tipo de cambio, en la palabra tantas veces señalada en la década del 90 y recuperada en este tiempo, la competitividad. En el último año, de desarrolladores urbanísticos, fue la palabra para indicar a quienes históricamente hicieron pingües negocios con la tierra, que son los estafadores urbanísticos, pero son los desarrolladores urbanísticos. Los que necesitan de ese amparo del gobierno o de los gobiernos para hacer la inversión, son desarrolladores urbanísticos. Esto lo marco y lo pongo en un punto seguido, porque la economía ha necesitado y necesita de estos desarrolladores urbanísticos, que pueden ser considerados también grandes portadores del conocimiento y la industrialización. Los 5 millones de puestos de trabajo que se recuperaron y todo aquello que nos han contado, y que en parte ha sido así. Después, cómo llegamos a detectar esos 5 millones de trabajadores es un laburo imposible. Cómo se vuelve imposible, porque parece que nos quitaron la capacidad de creación o de reacción para sistematizar la aplicación de una ley y los resultados de la misma. Para saber si hay pobres, o vamos a creer, y creo que no, salvo los fanatizados y que necesitan seguir con ese fanatismo para ganar su sueldo bien pago a fin de mes. Ya a esta altura, decir que la indigencia es de la cifra que se señala del INDEC intervenido o no intervenido, o la pobreza, es un insulto y un acto de violencia para aquellos que sufren la indigencia y la pobreza. Entonces, si se parte de allí, que ya es falso y se puede asumir en una etapa esta, la actual del Gobierno Nacional y Popular de sinceramiento, recuerden ustedes que ese sinceramiento lo pedían, lo sostienen, lo reclaman y lo destacan los sectores que comulgan con patrones de estructuración política que no tienen nada que ver con el que sufre la indigencia y la pobreza. Vuelvo a la economía y una nota que hicimos con Gambina este año, y también una nota que hicimos con Lucita. En las dos entrevistas, la pregunta principal fue: ¿qué sucede si se toca un elemento, una política económica, dentro del concierto de la economía política o de la economía en la Argentina? Y entonces empezaba el desbarajuste. Comenzaba el desequilibrio, porque si se toca control de cambios, hay que buscar la forma de que la inflación no impacte. ¿Y de qué manera no se impacta la inflación si las reglas no han sido claras y ya no está Guillermo Moreno para decir hasta aquí no más? Aun cuando en esa prepotencia no se obtenían los resultados adecuados en la libre disponibilidad, lo que ofrece el mercado, ¿se acuerdan ustedes? Oferta y demanda. Con Moreno, los precios de los supermercados, sean los que estaban con control de precios o sin control de precios, hacían y siguen haciendo lo que quieren. Porque la política, en definitiva, y la cultura política de la especulación, gana y crece en estos tiempos. Se potencia, subieron las naftas. Y un dato que explica cómo al tocarse solamente un instrumento de la gran política, se tiene que ajustar todo, y no es un reloj suizo, sino que hay enormes dificultades que todavía no aparecen y van a aparecer. Por la caída de reservas, la Argentina tiene 31 mil millones de dólares en reservas. No sé si es mucho o poco, seguramente para el que tiene una vida ajustadísima o tiene una vida de supervivencia, es una cifra que termina siendo obscena y violenta. Pero para un país, 31 mil millones de dólares supongo que no es lo suficiente. Las caídas han sido importantes en los últimos 6 meses. Y entonces se apeló a una decisión que no es nueva, ya que el Procrear tiene financiamiento de ANSES, pero en el caso particular, para buscar los dólares que le permitan al equipo económico, al nuevo de Kicillof, acercar la brecha entre el dólar oficial y al que todos llaman blue, el ilegal, pero hacia donde va la gente para refugiarse, la gente que tiene poder adquisitivo, la gente que se preocupa por la guita, y no está mal, es su plata. La gente que no quiere que le arrebaten nada, la que cree que puede hacer unas buenas vacaciones, la que tiene un desarrollo a partir de lo material que tampoco es objetable, sino es la vida que quieren llevar, pero es esa gente, y no la gente como algo general, porque si no estamos cometiendo, nuevamente como dije, un acto de violencia. Para aquellos que no tienen siquiera la intención, ni la capacidad, ni el interés de ir a refugiarse en el dólar porque no tiene un mango. Pero para el sector a quien apuntó este gobierno desde el año 2003, fundamentalmente, sin olvidarme, y no me voy a olvidar jamás, que hubo resultados y respuestas para los sectores bajos para sostener el conflicto social, ni qué hablar los sectores que más ganaron con la especificación o devaluación, que han ganado como nunca antes en los últimos 10 años, para la clase media. Para que esté tranquila la clase media y que se abone al deseo de esa clase media, que siempre ha sido señalada por los sectores más ideologizados, la más permeable, la más variable. Bueno, a esa clase media el mensaje puede llegar tarde, y llegó tarde porque el resultado en las urnas demuestra cierto hastío. Pero no es hacia la clase media donde el impacto va a llegar, porque es una clase que puede estar en un nivel que no es el ideal ni el deseable, pero seguirá sintiendo que es esa clase. Y lo que inició Kicillof, Capitanich, perdón, Cristina Fernández de Kirchner, después de las elecciones de agosto, de las primarias, y con el resultado opuesto a la general, es un proceso de ortodoxia política, de conservadurismo económico y de saqueo ya sin maquillaje. Si se recuperan algunos dólares para que la brecha no sea tal, es que se están vendiendo, y esto ténganlo en cuenta, se están colocando bonos en el mercado, papeles, deuda. La deuda que se coloca y la que más se toma, es decir, los que salen a comprar deuda, los que tienen espaldas, los que saben que van a cobrar, los buitres, están comprando deuda de ANSES, es decir, los bonos de ANSES, hoy se cotizan. Es la guita de los jubilados. También dijimos en este año que tenemos que tener algo de memoria histórica y recordar que los vaciamientos de las cajas jubilatorias han pasado desde siempre. Y no tenemos que esperar el vaciamiento total, sino formas de vaciamiento que son lentas. Son imperceptibles porque como no es el vacío total, bancamos ese vaciamiento. El dólar que va trepando y, bueno, ya salió de la barrera de los 5.90, estamos en 6 pesos por dólar, va avanzando. Entonces se sincera más la economía y los precios suben. Los precios por el ascensor, los salarios ni en el peldaño, el primero de la escalera larga. Por eso quería arrancar el programa y recordar que tanto Eduardo Luchita como Julio Gambina decía, si esto no va acompañado por una política que le dé un marco integral a la medida, por lo tanto se transforma en una medida política de conjunto, no hay manera de salir. No hay forma de escapar a la propia construcción. Ya no es algo para que ustedes puedan escuchar por ahí que es una cuestión de correlación de fuerzas. En 2011 el gobierno tenía el 54% de los votos, hoy no los tiene. Pero quienes ganaron comulgan básicamente con la política económica de Capitanich y de Kicillof, así que no es una cuestión de poder propio consensuándolo con otro, que es parecido al propio, sino ya es social. Y cuando es social, las alarmas se encienden, y créanme, querido amigo, que esas alarmas están más encendidas que nunca. Llegar a 2015 no es una cuestión fácil. Pero debo añadir como comentario final a este editorial que el gobierno hizo algo que no se le ha dado dimensión en términos sociales, que es tener un despliegue de una gendarmería en la provincia de Buenos Aires, que tiene un jefe de servicio penitenciario que es un represor denunciado por los organismos de derechos humanos, tiene un jefe del ejército asumido en el Proyecto Nacional Popular, que figura en el Nunca Más de La Rioja, por su participación en la última dictadura militar. Tiene a Sergio Berni, que es un sheriff, confeso, y tiene un consenso social bastante extenso a partir de la negación que ha hecho de la seguridad, que le permitiría avanzar en cualquier orden para establecer la paz. Y no se olviden, esto para los compañeros y compañeras, tiene votado por el Congreso una ley antiterrorista. Y tiene muy próximamente, el 12 de diciembre, un gran mensaje para los laburantes si se condena a cadena perpetua a 5 obreros. Y tiene una ley corta que favoreció a las empresas para que las ART sigan mofándose del derecho y de la dignidad. Tiene todo eso hecho en este tiempo, y sobre todo en el último tiempo. Ahora pueden hacer los ajustes y probar sobre política económica. Los instrumentos para tratar de contener cualquier atisbo de bronca social viene pergeñándose esa política desde hace muchísimos años. Esto se llama recorte informativo y estamos acompañándote en la mañana de la 90.1.

Buenos días, Rubén, ¿cómo está usted? Bueno, quisiera escuchar qué está ocurriendo en este momento y qué perspectiva tienen ustedes para la jornada de hoy, si es que va a haber juicio. Bueno, Rubén, nosotros nos hemos hecho presentes, la audiencia está fijada para las 10 de la mañana. Y ayer, de manera extraoficial, me fue comunicado a Omar, al papá de Nicolás, que el doctor Brizuela iba a presentar un certificado médico por el cual continuaría con la licencia médica. Así que esto haría suponer que la audiencia quedará suspendida para nueva fecha. Y bueno, acá el fiscal general será quien tendrá que decidir el temperamento a adoptar con respecto a quién será el representante del Ministerio Público que será a cargo. El Ministerio, el fiscal general tiene que designar nuevo fiscal y como usted me dijo la semana pasada, en el caso que... perdón, ¿qué enfermedad tiene el doctor Brizuela? ¿Se sabe? No, realmente no lo sabemos. Esto, por supuesto, entra dentro de su esfera de intimidad, así que no lo conocemos. La comunicación, vuelvo a repetir, que tuvo ayer el papá de Nicolás, es absolutamente extraoficial. Yo, por supuesto, no fui notificado procesalmente de esta novedad y hace minutos nos hemos presentado ante la Secretaría del Tribunal y por lo que pude observar, tampoco el Tribunal está al corriente de esta situación. Ajá. Así que, bueno, estamos esperando que llegue la notificación oficial. Le preguntaba si el fiscal general puede designar, en función del conocimiento que debe buscar él o la información de cuál es el estado del doctor Brizuela, para que, si se señala otra audiencia, digamos, otra fecha, si no es Brizuela, ¿quién? Marchetti tendría que ser, y para lo cual debería leer la causa Marchetti. Podría ser el doctor Marchetti, sí, la verdad, por supuesto. Cualquier fiscal que se haga cargo en este momento para actuar en juicio necesitaría el tiempo suficiente y necesario como para estudiar 5 cuerpos de causa con todos sus anexos. O sea, estamos hablando de 2000 y pico de páginas que hay que estudiarlas y hay que empaparse muy bien del contenido. ¿Cómo califica esto, doctor Bellido? ¿Usted lo vivió en alguna oportunidad esto? Mire, sinceramente a mí me resulta vergonzoso. Yo he llegado, en el caso de Nicolás Henry, usted lo recordará, el dueño del ciber asesinado allí en el Trujillo. Yo en la primera jornada de debate le presenté con 38 y pico de temperatura, porque estaba mal, pero tenía que cumplir. O sea, es una responsabilidad muy grande, muy grande. O sea, imagínense que yo represento a los padres, en este caso al hijo y a la esposa de la víctima. El representante del Ministerio Público es realmente la vindicta pública, nos representa a todos, ¿sí? Uh-huh. A todos aquellos que podemos ser víctimas, estamos en sus manos. O sea que realmente es una responsabilidad que yo creo hay fiscales que la entienden, pero hay muchos que sinceramente dan vergüenza. Y es más pesado, entiendo, doctor Bellido, porque me decía la semana pasada Omar, y sobre todo Omar, que tienen la plena seguridad que todo marcha hacia la absolución, es decir, un juicio donde antemano se sabe que la absolución está al caer, como suele decirse en la jerga judicial. Entonces, es doblemente grave, es muy penoso, es muy doloroso para la familia. Mire, lamentablemente, acá en Mercedes y con el criterio del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1, sí, siempre se está en el camino de la absolución, ¿no? Uh-huh. ¿Están por allí los padres? Porque quería charlar, aunque sea 2 minutos con ellos, antes de que esperen. Ustedes están esperando a las 10 de la mañana. ¿Qué tienen, qué le van a notificar a las 10 de la mañana está previsto el inicio del debate. Claro. Así que a las 10 de la mañana nos tendríamos que sentar todos en la sala del tribunal y comenzar el juicio. Ajá. Hasta el momento no lo sabemos. Claro, pero si no está el fiscal Brizuela, no está el doctor Marchetti, no puede haber juicio. Sí, efectivamente. Bueno, si podemos charlar con... pasando sí. A Omar, Rubén. Un abrazo, doctor Bellido, gracias. No, un abrazo grande y siempre agradecido por el apoyo. No, por favor. Omar, a ver si lo perdimos ahí o lo recuperamos o se perdió. ¿Se perdió? Bueno, lo llamamos después entonces. O por ahí llaman ellos. Cortamos la comunicación entonces, Julián. La cortamos definitivamente. Si no puede haber juicio, si no sería mucho más que vergonzoso, la certidumbre que tenemos de Mercedes como corporación judicial, es que es una estructura que condena, no absuelve. Reitero, es una estructura que condena y no absuelve. Si se hizo mal la instrucción, que por supuesto es algo que descarta el doctor Bellido, pero si se hizo mal la instrucción, lo que suele producir Mercedes es un acompañamiento bien corporativo hacia quienes desarrollaron la misma. Ocurrió no solamente en el caso de Elena Marina, sino en todos los casos que nosotros podemos dar testimonio de haberlo seguido. Se protegen. No hay sobreseimiento, porque si no eso habilitaría a una instancia por parte de los particulares damnificados o del particular damnificado para iniciar un juicio contra el Estado. El prejuzgamiento del doctor Torcoletti, que integra el tribunal, que dijo, yo no sé cómo este juicio, no sé cómo este caso llega a juicio oral, que es un acto de prejuzgamiento, y para la lectura que hace el doctor Bellido es, ya están absueltos. Apuntala a algo que fue sustentándose en la instrucción y que va a contramano del dolor y la esperanza que tenían los padres de Nicolás de llegar a la justicia o por lo menos tener esto, un juicio. Un juicio. No lo pueden tener si guardan cierta seriedad. Cierta seriedad, porque el fiscal que entendió la causa, que instruyó la causa, que a diferencia del de adultos, ¿sí?, del sistema de adultos, hay un fiscal que instruye y luego un fiscal de juicio, en el caso del fuero de responsabilidad penal juvenil, ¿sí?, en ese caso no hay un fiscal de juicio, es decir, el mío fiscal que instruye es el fiscal que tiene que estar en el juicio, ¿sí?, es el representante del Ministerio Público Fiscal. Y nos decía Bellido la semana pasada que cuando se enteró y cuando él vivió ese comentario tan desafortunado de prejuzgamiento del doctor Torcoletti, se sintió impactado. Pero tiene que poner el cuerpo para ser leve en el comentario y estar. Y luego cuestionar a sus pares o a los integrantes del Poder Judicial de Mercedes si no se acerca a la justicia, a la que él cree. Hemos recuperado la comunicación telefónica y estamos con... hola, sí, Rubén Bustamante habla de este lado. ¿Quién está en línea? Hola, Rubén, Omar. Omar. Bueno, si decía recién Omar que si... Espero que sean serios, aún con el dolor que esto genere, pero no puede haber juicio si no hay... Si no está Brizuela y no está Marchetti, no es imposible que haya juicio, que se inicie el juicio hoy. Sí, es imposible. Mirá, recién nos acaban de comunicar que ya tiene un comunicado oficial de parte de la Fiscalía General que el doctor Brizuela no se va a hacer presente por un problema de salud y que ahora, bueno, van a disponer aparentemente la suspensión de la audiencia de hoy. ¿Quién te comunicó a vos? Porque decía recién Bellido, Omar, que extraoficialmente se comunicaron con ustedes para notificarlos que Brizuela no se iba a presente hoy. ¿Quién sí. te comunicó a vos? Desde la Fiscalía de Menores de Moreno. Uh-huh. Es decir, que ustedes no saben, como papás de Nicolás, cuál es el estado de salud, cuál es la dificultad que tiene física que tiene el doctor Brizuela, fiscal de la causa. ¿No lo saben? No, desconozco realmente. Uh-huh. ¿Quiénes los acompañan hoy, Omar, allí, a ustedes? Y bueno, hay madres del dolor que habían sufrido casos como el nuestro, una mamá del colegio Thomas Jefferson, que fue una de las que también se acercó a nosotros cuando armamos el corredor escolar, uh-huh. y ellos armaron el corredor escolar Moreno Sur, algunos familiares, gente que nos apoya, ¿viste? El otro día te decía que la sensación nuestra es que estamos abandonados por la justicia. Sí. Pero bueno, estamos acompañados por mucha gente que es la que nos sostiene. Bueno, yo desde acá te mando un abrazo, hemos charlado la semana pasada. Creo que esto confirma lo que es el desprecio de los actores judiciales por la justicia que ellos mismos administran. No es la que vos querés ni lo que ya deseo. Pero si ellos no saben respetar la propia justicia que administran, debemos reflexionar todos para saber cómo se altera esto, o de qué manera se puede alterar esto, porque llegar a esta instancia y de que no exista una comunicación oficial clara, concisa, concreta, con un prejuzgamiento, están mostrando que ellos son la justicia y administran ese poder como se les canta, prescindiendo de interpretar o acercarse un poco al dolor de la familia, en este caso tuyo, de Patricia y de todos aquellos que conocieron y quieren a Nicolás. Así que hay que hacer una reflexión sobre esto, porque han sido siempre cautelosos, han sido siempre respetuosos ustedes, como tantas otras familias, y lo que reciben es violento. Y esto te lo quería decir de esta forma, y espero en algún momento poder transferírtelo personalmente. Te agradezco mucho, te agradezco que siempre estés, que nos das un apoyo bárbaro. Es muy importante para nosotros. Y nosotros en particular queremos hacer más. Queremos llegar a otras instancias, queremos ver que la gente que tiene que hacer las cosas bien esté, y la que esté haciendo las cosas mal se vaya. Porque si esta persona que es fiscal, que tiene que encargarse de defenderme o defender la memoria de mi hijo, no lo hace de la manera adecuada, si hay un paso de fuego al costado. Si no está capacitado, pues se ponga un kiosco, no sé, dice, con el mayor respeto de la persona que tiene un kiosco, ¿no? Pero si no puede hacer su trabajo, que haga otra cosa. Que busque algo en lo que realmente sienta capacitado. Y digamos, algo que ya dije y vuelvo a repetir, algo de lo que aprendí en este tiempo, es que no se llama justicia, no se llama sistema judicial, porque la justicia es otra cosa. La última, Omar, cuando sucedió lamentablemente lo de Nicolás, los medios nacionales acompañaron o estuvieron presentes. ¿Hay algún medio nacional hoy en Mercedes o alguien que te haya llamado en los últimos días? Realmente los medios locales son los que han estado. Sí nos han brindado la posibilidad algún medio nacional, pero la realidad también, Rubén, es que esto fue muy muy muy rápido. Sí. De viernes a hoy, con un fin de semana en el medio, pasaron un montón de cosas, que es complicado, ¿no? Omar, te mando un abrazo para vos, también para Patricia y toda la gente que está allí. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Rubén. Un abrazo para todos. Bueno, allí pasa el papá de Nicolás. No hay juicio. Hoy se iniciaba la primera audiencia, el debate oral. Se suspendió porque el fiscal Brizuela, ¿sí?, el fiscal que instruyó la causa, presentó licencia por enfermedad. El doctor Marchetti, que lo había reemplazado en la audiencia preliminar, no estaría al tanto de la causa, además que tiene licencia por vacaciones. Claro, hay una pregunta que emerge con potencia. Si los dos fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, uno está de vacaciones y el otro licencia, ¿qué sucede con los chicos que necesitan asistencia del fiscal? O las causas que hay. Se postergan todas las causas. Y si se posterga la de Nicolás Castillo, con todo lo que ha significado, con todo el impacto que tuvo en los medios de comunicación, se puede postergar cualquier cosa. Es decir, como síntesis, estos actores del Poder Judicial disponen de tu vida. Lo han hecho siempre y lo vuelven a hacer en este caso con la familia de Nicolás Castillo. Un separador y nos metemos en un acontecimiento, en una historia que tendrá a partir de las 10 de la mañana una marcha desde Fiscalía hasta la Departamental de Policía, para lo cual tenemos que hacer un recorrido y poner en el marco adecuado lo que sucede con la desaparición de una niña de 14 años que se llama Daniela Osuna. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. Estación de información. Vamos a hacer de aquí hasta la tanda de la hora lo siguiente: vamos a poner en el aire el testimonio de la mamá, de Daniela. Daniela está desaparecida desde el 4 de noviembre. Es una niña de 14 años. Vive en el Morenito. Sí, el Morenito es, geográficamente se lo llama así, pero para nosotros y para las personas que conocen más o menos un poquito Cuartel Quinto, es la última parte tomada de Los Hornos, ingresando por la calle Portugal hacia el fondo. Cuando se corta Portugal, se dobla a la derecha, se hacen 5 cuadras y se retoma a la izquierda. Y de allí se conecta con un gran pozo que fue tomado y que durante un tiempo la municipalidad intentó evitar esa toma. Esa toma creció. Miriam es la mamá de Daniela. Ella es de Paraguay, es mamá de 9 hijos. Llegó ahí por comentarios, pagó la tierra a quienes ya no están viviendo allí. Lo digo esto para poner en contexto. Es un lugar muy alejado de cualquier instancia pública y lo que existe allí son las redes clientelares y algo más. Miriam decía esto el día viernes por la noche, cuando nosotros hicimos el contacto con ella y tomamos conocimiento de la desaparición de su hija. Reitero la fecha, 4 de noviembre. Hoy es 2 o 3 de diciembre. ¿Sí? Decime la fecha, Julián, porque ya me perdí. 2 de diciembre. ¿Sabe hace cuánto comenzó a trabajar la justicia y dispuso acciones el fiscal Lupi? Hace 4 días atrás. Y hace 2 días que este acontecimiento es público. Miriam decía esto, la charla que mantuvo con Cintia Medina el viernes por la noche, allí en la comisaría de Cuartel Quinto, esperando alguna novedad. Primera parte. Vino como para trabajar, porque limpia una carnicería de 4:30, 6:30. Y vino como para trabajar ahí, ¿viste? Porque viene, sale de casa 4:30 y a las 7 ya está de vuelta a casa, ¿viste? Y ese día pasó las 7:30 y ella no llegaba. Sí. Y llegó a las 8 y yo ya empecé a mandarle mensaje, y como no me contestaba, yo ya empecé a llamar. Llamé, y ya me daba apagado el teléfono, ¿viste? Y más o menos como a las 9:30 de la noche fue llegando el dueño de la carnicería y le pregunté, le digo, ¿qué pasó con mi hija? ¿Por qué no aparece? Y ella hoy no llegó, me dice, ¿viste? Le digo, ¿cómo que no llegó? Le digo, ¿esperaste hasta ahora para venir a decirme que ella no estaba ahí? Le digo, ya iban a ser ya como las 10 de la noche y ella no aparecía. Y después yo salí con vecinos a buscarla y lo último que sabemos que subió con este remisero a las 8 más o menos de la noche. Él supuestamente dice que la baja acá en la ruta y después no sabe más nada de ella, pero un vecino vio que vinieron para este lado y él la volvió a llevar para su casa, ¿viste? Podríamos quedarnos en esa parte final. Una niña de 14 años que trabaja en una carnicería, que el 4 de noviembre se la ve por última vez en el remis del que estaba ahí, porque mientras hacía la nota Cintia con Miriam, el remisero estaba ahí. El remisero, y tenemos una nota que le pudimos hacer el día viernes, es Humberto Cabral. Humberto Cabral milita en el equipo de José. Estoy hablando del concejal José Barreiro, y tiene en su casa, por lo menos tenía hasta hace poco, banderas de Pueblo Libre y de Mariano Hues. Y es un hombre que nosotros conocimos de la toma del barrio La Gloria 2, hasta el desalojo de noviembre del año 2009. Después, Humberto es relocalizado, fue uno de los que intentó, y que la verdad cumplió un trabajo muy encomiable a partir de la decisión de diversificar por parte de la municipalidad la lucha y la pelea, Humberto termina trabajando en Los Hornos políticamente para el gobierno municipal. ¿Está? El remisero al que hace referencia Miriam es Humberto, ¿sí? Y él tiene un desarrollo territorial, tiene una cercanía con el poder, es parte del poder y tiene un remis. Tiene un auto y realiza tareas de este tipo debido a las distancias que separan Los Hornos de la Ruta 24. Es decir, las condiciones, cuando hablo de lo que hay que por lo menos mensurar, esto también lo ubicamos, ¿sí? Las distancias, no hay ingreso de transporte público, entonces ¿cómo se desplazan las personas? A través de los remises. Truchos, sí, truchos, porque no hay una decisión política de que ingrese la Perlita, que es quien debería prestar un servicio allí. La última persona, dice Miriam, la última persona que estuvo con su hija, con Daniela, es Humberto, porque así lo verifica y así lo declara una persona que está sobre la calle Portugal y que ve a la nena en el auto de Humberto. Escuchamos el segundo fragmento de la entrevista realizada por Cintia el viernes por la noche allí en la comisaría de Cuartel Quinto. Al día siguiente empezamos de vuelta la búsqueda, vinimos acá en la comisaría y no me tomaron la denuncia. Recién a mí me tomaron la denuncia el 6 en la comisaría de Trujuy. ¿Por qué no te quisieron tomar la denuncia? ¿Qué te decían? Porque no me corresponde la jurisdicción, dice, ¿viste? ¿Y vos dónde vivís? Yo vivo acá en el fondo de Los Hornos, uh-huh. De Bariloche, 3 cuadras más para el fondo. Bueno, entonces, ¿cuándo te tomaron la denuncia? El 6. ¿Y ella desapareció? El 4. Dos días después. Y después pasó todo eso, todos estos días, y recién empezaron a moverse ayer. Fíjate todo lo que pasó, porque yo fui a organizaciones, mediante eso se movió ahora, ¿viste? ¿Cómo te trataron acá en la comisaría y en la otra comisaría de Trujillo? Acá me trataron, la primera vez me trataron muy mal acá, ¿viste? Allá en la comisaría de Trujillo nunca tuve problemas con ellos. Desde que yo llegué, ellos me trataron re bien, no, en ningún momento me trataron mal. Me atendieron muy bien, me tomaron la denuncia y después fueron llamándome cada tanto, yo iba y recién ayer empezaron a mover todo esto, ¿viste? Porque desde que yo hice la denuncia, ellos no citaron a nadie, ¿viste? Para preguntar, con todos los datos que tenían de todo lo que se dijo, ellos recién ayer empezaron a buscar gente, a traer a la gente que yo había dicho que con lo que la vieron. Ese viernes, y esto lo quiero señalar, ese viernes, mientras Miriam estaba allí, que fue convocada por los secretarios del fiscal Lupi, abogados muy jóvenes que se están haciendo en la materia, una efectiva policial, una mujer de civil, cuando Miriam ingresa a la dependencia y se presenta como la mamá de Daniela, la nena desaparecida, esta joven policía le dice: ¿qué desaparecida? Debe andar putaneando por ahí. Esta mujer policía no debe tener más de 30 años. Lo que quiero decir que el prejuzgamiento, esto que lo tomo de la causa de Nicolás, como eje, prejuzgamiento, es lo que domina a la policía para cubrir sus negocios y las redes, y es lo que domina a la fiscalía o a las fiscalías para decir, bueno, algo estará haciendo. Y esto hay que hacerse cargo del tipo de elaboración cultural que va acrecentándose a partir del desdén con que se toman las noticias, de la frivolización de las mismas, de la falta de entidad y respeto a las víctimas, y fundamentalmente algo que me genera mucha rabia y odio, que es convertir a los niños o a las niñas en personas adultas. que tienen capacidad para decidir y deciden, que saben cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Eso es no solamente condenable, sino debemos activar y reaccionar cada vez que sepamos, cada vez que escuchemos que esto sucede. La última parte de la nota realizada con Miriam es la siguiente. Yo hablé, el primer día yo hablé con él. ¿Y qué te dijo? Él me dijo que ella solía pasar por la casa de él como amigo y tomaban mate y o charlaban un rato y después se iba y nada más, ¿viste? ¿Sabías eso? No. Y después de eso yo no volví a hablar con él. No volví a cruzar una palabra con él, con este señor. ¿Cuántos hijos tenés vos? 9. 9. ¿Cuántas son mujeres? Daniela, Rafaela, Jessica, Bianca y Victoria, 5. 5 son mujeres. Bueno, la desesperación de este momento, porque no sabe dónde está tu hijo. Y ya son muchos días y decir que ahora recién se mueve algo, ¿viste? Por lo menos me doy cuenta que algo se está moviendo, ¿viste? Pero son muchos días, es mucha angustia. Yendo y viniendo y sin saber nada ya no doy más, ¿viste? Es demasiado, ¿viste? Algo para cerrar. Humberto Cabral, la nota la vamos a poner después de la tanda de la hora. Es un tipo que conoce de la política, sabe cómo se instrumenta, en los circuitos de la misma. En su cuenta personal hay fotografías en actos públicos. Tiene un trabajo social, esto lo tengo que decir, allí en Los Hornos. La pregunta es si hay una niña desaparecida desde el 4 de noviembre, ¿cómo un dirigente social y político no activó en el sentido de una campaña notificar a gente que él conoce del gobierno? Y esto lo indico porque el sábado, y no me va a dejar mentir el concejal Barreiro, se comunicó conmigo para preguntarme qué estaba pasando allí. Aclarándome que no trabaja tanto con Humberto Cabral, sino más con el hijo. Pero bueno, que llame a Humberto Cabral, o al hijo de Humberto Cabral. Porque es una niña de la zona en donde políticamente opera Cabral y la JP Pueblo Libre. Tan solo nos podemos quedar con esto. Si hay una niña desaparecida desde el 4 de noviembre, no se pegó una sola foto de esa niña hasta el día de ayer, creo. ¿Qué tipo de política es la que se desarrolla en territorio? Lo dejo como pregunta e inquietud. Sobre todo, ¿qué tipo de política cuando las condiciones son más que aptas para cometer cualquier tipo de delito? Y no estoy hablando de Cabral, sino las condiciones. No se hizo nada. Daniela sigue desaparecida. Tanda de la hora, hay una marcha que vamos a cubrir en la mañana de hoy. Vamos a escuchar el testimonio, por supuesto, que realizamos el viernes con el remisero, la última persona que habría visto con vida a esta niña de 14 años, Daniel Osuna. Ya venimos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Bueno, Humberto Cabral es la persona señalada por Miriam, la mamá de Daniel Osuna, como la última que vio ese día 4 de noviembre a Daniela. A partir del testimonio de una persona que vive sobre la calle Portugal, tratemos de imaginar una zona que se fue poblando, Los Hornos, que tiene disponibilidad de tierra, pero tiene grandes extensiones. Es una zona que aún en la población o en el crecimiento poblacional no hay una infraestructura, no hay políticas sociales, no hay políticas de infancia, no hay. El que puede llevar adelante una política de infancia es Humberto Cabral, por ser un representante del poder instituido Humberto Cabral. Él y aquellos que militan junto al concejal Barreiro. De allí que reitero el concepto de cómo es posible que nadie haya hecho nada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, digo, en el barrio, para socializar la información, para hacer una mínima campaña de pegatina en la Ruta 24, en el centro de Moreno, lo que suele hacerse en la desesperación. La madre está segura que el último sujeto que la vio a Daniela ese día 4 de noviembre es Humberto Cabral. ¿Y qué dice Humberto Cabral? Así arrancaba la nota. Yo me enteré que ella había desaparecido cuando los padres me fueron a ver a casa, que le invité a pasar y le dije que mi casa estaba abierta a las 24 horas, cuando quisieran venir hasta que aparezca la menor, que las puertas de mi casa están abiertas. Y el contacto que yo tuve con ella fue siempre de remis o de llevar al hermanito y a ella al jardín. Y ¿no la traías a la carnicería, no la llevabas a la carnicería donde trabajabas? Y después a la vuelta, cuando volvía, la dejaba en la carnicería o en la esquina. Después, más de eso, y a la tarde, que por ahí pasaba, como en casa siempre hay adolescente y todo eso, venía tipo 6:30, se quedaba un ratito y se iba, porque le dejaban estar hasta las 8, le dejaban andar en la calle. Eso es lo que yo sé. Más de eso no. ¿Sí, esta niña se quedaba en tu casa? Se quedaba que una hora, menos, a veces pasada nomás, porque ya venía justo con el horario. Uh-huh. Es eso lo que... No la conoce tanto, pero sabe cuáles son los horarios, Daniela. La llevaba a Daniela y a su hermanito al jardín. No la dejaban estar hasta tarde. Además, también de vuelta la podía llevar a la carnicería. No estoy haciendo ninguna interpretación, estoy buscando los ejes de la primera respuesta, ni bien salió Humberto Cabral, de prestar declaración testimonial el viernes por la noche, y esa fue la razón de quedarnos hasta tarde para poder hablar con él y tener o buscar la palabra del secretario del fiscal Lupi, el doctor López, que dijo: estamos haciendo una serie de allanamientos, tenemos buenas expectativas. Nadie le explicaba nada a Miriam. Lo único que recibió Miriam hasta las 22:30 aproximadamente fue el comentario de esa policía que dijo: tu hija debe estar putaneando por ahí. Es lo único. Porque salían los policías que aparentemente fueron a realizar algunos allanamientos y los tres asesores del fiscal Lupi comunicándose telefónicamente para saber no sé qué cosa. Humberto está diciendo que la conoce. Eso no significa nada, pero tiene una cercanía, ¿verdad? Y él realiza un servicio de remis. ¿Es el único, Humberto? No es el único. Hay otros remiseros, por lo tanto, imagino que el fiscal Lupi puede buscar por ese lado. Porque puede ser que exista una confusión en el testimonio de quien dice haber visto a la nena ese 4 de noviembre en el auto de Humberto Cabral a la noche. ¿Saben por qué puede existir esto que lo tiene que esclarecer la policía? Porque la mayoría de los autos que realiza ese servicio de remis son autos viejos, pero todos con vidrios polarizados. La mayoría tiene vidrios polarizados. Humberto, en la primera respuesta, fue Me enteré que ella había desaparecido cuando los padres fueron a verme a casa. ¿No? Que los invité a pasar y le dije, mi casa está abierta a las 24 horas. El contacto que siempre tuve con ella fue el de Remis o de llevar al hermanito y ella al jardín, y a veces pasaba por casa porque hay muchos chicos. Vamos al segundo audio de Humberto Cabral, ¿sí? Si ese día, 4 de noviembre, la llevó a la carnicería o la llevó al jardín, porque fue un día lunes. Si la llevó al jardín a Daniela, Daniela llevaba a su hermanito al jardín, o si la vio en algún momento ese 4 de noviembre. Respondió esto. ¿Y vos ya llegabas a la escuela, me decís? Sí, yo llevo 16 chicos por día y cuando tengo lugar siempre llevo a alguna madre que va caminando, la llevo. Pero la madre dice que no va a la escuela. No, el hermanito va al jardín, a que empecemos por partes. No, el hermanito va al jardín. Y bueno, y yo como tengo dos alumnos también que van al mismo jardín, ¿no? ¿Qué le habré llevado? 3 o 4 veces, más no. Que esta niña llevaba a su hermanito al jardín. Claro, claro, sí. ¿Y qué declaración emitiste hoy vos? Porque están los secretarios del fiscal Lupi acá. Sí. ¿Te fueron a buscar a tu casa? Exacto, me fueron a buscar a mi casa porque... bueno, vinimos y agarré y dije mi verdad. Lo que yo había vivido, todo lo que había vivido, vamos a decir, el contacto que tuve con ella, ¿no? ¿Y pudiste hablar con la madre? ¿Ella habló con vos? Un par de veces hablamos, pero después no, como se nota que está... Está preocupada. Está preocupada, la entiendo, entonces es preferible que... Intenté hablar dos veces y bueno... Después ya no intenté más, pues bueno, espero que aparezca la menor y ahí seguro que la madre me va a pedir disculpas. Bueno, Miriam le va a pedir disculpas. Solo un imputado puede decir, vengo a contar mi verdad. O por ahí, como me decía Julián, la psicología lo traiciona, ¿no? Nadie lo está acusando de nada a Humberto Cabral, pero lo que dijo, vengo a contar mi verdad, fue la primera frase que emitió cuando empiezo a realizarle la nota, y fue convocado por la fiscalía el día jueves, no estaba en la casa. El viernes él concurre por motus propio a la comisaría y presta declaración. Imagino que habrá ido tranquilo y se lo veía tranquilo Humberto, luego de hablar con los asistentes del fiscal Lupi durante más de una hora aproximadamente, o una hora o 55 minutos, no más de una hora. La madre le va a pedir disculpas a Humberto. Humberto está seguro que cuando se encuentre a Daniela se va a esclarecer todo. La llevaba a la escuela, traten de tener esto, la llevaba a la escuela, a Daniela al jardín, no porque Daniela fuera al jardín sino al hermanito de Daniela, que tomaba mate, que en alguna oportunidad se quedó en la casa jugando con los chicos que van a la casa de Humberto. Efectivamente, hay una concurrencia de adolescentes importante en la casa de Humberto Cabral. Y además una casa muy característica, porque cuando se corta la calle Paraguay es la casa de Humberto, y siempre estaban las banderas, digo siempre porque parece que sacaron las banderas el día sábado, las banderas de Pueblo Libre y de Mariano Hues. Ya el sábado esas banderas no estaban, flameaba una bandera argentina. Vamos al tercer audio de Humberto, para seguir escuchando lo que dice este hombre que es militante político social, que realiza un trabajo de remisero, insisto, debido a las distancias que separan los hornos de la Ruta 24, el primer nivel de conectividad urbano que tienen esos habitantes. Tercer audio de Humberto Cabral. El día de la desaparición, ¿la trajiste hasta acá? No. No. Uh-huh. No. Todos dicen que sí, pero hay que tener en cuenta que en el barrio tenemos más de 5 autos del mismo tipo. Uh-huh. ¿Vos trabajás en una remisera? No, yo trabajo particular. Ajá. Uh-huh. Vos tenés un auto y haces el, yo trabajo el servicio de remisera. Desde mi casa. Ajá. Uh-huh. Eso es todo. ¿Y ese día no la trajiste? Es decir, no. ¿No la viste en todo el día? No. Uh-huh. Yo me enteré que ella se fue de la casa cuando me vinieron a ver los padres. ¿Y te fueron a ver porque sabían que vos la llevabas a la escuela, sí, o la llevabas a la carnicería? Siempre abierto, o sea, no tengo nada que esconder. Uh-huh. No tengo nada que esconder, y el que me conoce sabe que no tengo nada que esconder. Y la declaración, Humberto, hoy es testimonial, es una declaración testimonial. Sí, una declaración testimonial. Uh-huh. ¿Y quedó abierta que te citen de nuevo? ¿Qué te decían los secretarios fiscales? Sí, posiblemente calculo que me van a citar de nuevo, no sé. Yo estoy a disposición de la justicia. ¿Cómo será que hoy, cuando me enteré que ayer me habían venido a buscar, hoy me presenté acá en la comisaría, no me sabían decir, la de mi jurisdicción? Después, bueno, me dijeron que de Bariloche para allá pertenece a Trujillo y Segunda. Me fui a Trujillo y Segunda a la mañana, no me pudieron atender y después volví a la tarde otra vez. Uh-huh. O sea, yo mismo me estoy presentando porque no tengo nada que esconder. Simplemente tengo que decir mi verdad. Bueno, este programa de radio permite que ustedes escuchen la verdad de Humberto Cabral. ¿Sí? ¿Qué tipo de conocimiento tenía de Daniela o qué relación tenía Humberto Cabral con esta niña de 14 años? Y escuchen lo que respondió Humberto Cabral, que hasta aquí dijo, la llevaba al jardín con su hermanito, a veces de vuelta la dejaba en la carnicería, por lo tanto confirma que trabajaba la nena en la carnicería, que podía estar en su casa jugando con los niños que concurren a la casa de Humberto, no más que eso, no más que eso. Bueno, ahora dice algo más y agrega algo más. Imagino que los asesores del fiscal habrán tomado nota, no de esto, sino de las declaraciones que pueden hacer Humberto Cabral ante las preguntas, que son mucho más puntuales y mucho más direccionadas de quienes tratan de establecer algunos patrones para alcanzar la verdad y encontrar y recuperar a Daniela. Pero escuchen con atención el audio respecto al conocimiento que tenía Humberto Cabral de esta niña de 14 años. ¿Sabías algo o charlabas algo con esta niña? Que, o sea, algo, algún detalle, algún dato que le puedas haber aportado. Lo que único que puedo decir es que se nota que era una menor que tenía una gran carga en la espalda. Pues con mis 42 años, al mirar a una persona uno se da cuenta más o menos cuando está deprimido o no. Uh-huh. Es lo único que puedo aportar desde mi objetividad sería, ¿no? Uh-huh. Y después, una gran carga. ¿Cómo que estaba depresivo o estaba? Como que tenía una carga, no desconozco qué, no sé, porque era muy ella era muy cerrada de sus problemas personales, ¿no? Cuando la escuchaba ahí que jugaba con los chicos, pues en casa siempre se juntan chicos, jugaba con los chicos, qué sé yo, ahí me daba cuenta como que se desentendía del problema que traía, ¿no? O sea, no. La verdad no sé qué problema es, no sé si realmente hay un problema, eso vos, desconozco. ¿Vos hablabas con ella, no? No. Nada. O sea, hablábamos muy poco, pero siempre cosas que no tienen nada que ver con el tema familiar o personal, o hablábamos de los autos, como ella veía que yo tengo a mi hija que le gusta los fierros y que desarma, qué sé yo, me decía, me gustaría aprender. Yo inclusive al padre le dije, lástima no nos conocimos antes porque capaz que esto no pasaba, ¿no? Pues en casa siempre hay menores, siempre están ahí o aprendiendo o jugando. Normalmente se juntan para jugar. Pero ¿y ella bueno. Iba a qué, a tu casa? Y a estar con los chicos. Es decir, ¿ella es amiga de algún hijo tuyo o hija tuya? Claro. Y puedo decir también conocida mía, ¿no? No puedo decir amiga porque no tiene nada que ver. Pero sí que se nota que se desentendía o se sentía cómoda. La verdad desconozco, eso habría que preguntarle a ella. Uh-huh. Y bueno, esa es mi verdad. No tengo que hacer ningún agregado, ¿no? Esa es la verdad, esa es su verdad. No la conoce, pero la conoce. Y no estoy diciendo con esto de que Humberto Cabral tenga algún tipo de responsabilidad en la desaparición de Daniela. Pero es sorprendente cómo, siendo un hombre con militancia, insisto, con vínculos políticos porque participa de la política activa territorial del gobierno de Hues a través de la figura de Barreiro, si le llamaba la atención, porque lo dice, esa carga, tenía mucha carga, como que se desentendía. No era su amiga, pero podría ser su amiga. Si tuvo esa capacidad de observación Humberto Cabral, ¿por qué no hizo nada desde el 4 de noviembre cuando se enteró, ese mismo día, cuando fueron los padres de Daniela, que ella estaba desaparecida? reitero, si es un dirigente con compromiso, y no estoy diciendo que él tenga responsabilidad en la desaparición, pero sí todos tenemos una responsabilidad en la búsqueda. ¿Por qué no se hizo nada desde el 4 de noviembre hasta el día jueves por lo menos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el eje que planteamos? Porque Miriam, la mamá, está sola, desbordada, y no sabe para dónde ir. Segundo eje que quiero plantear, que le vamos a dar continuidad en la última media hora a esta historia. Cuando hablamos de la red de trata, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de situaciones que pasan fuera de Moreno. Señores, hace más de 27 días que una niña de 14 años no está en su casa. Y las condiciones geográficas, las condiciones políticas, las condiciones sociales y otras condiciones, generan un caldo de sustentabilidad para que la infancia le sea robada a los chicos. La última vez que se la vio a Daniela, ese 4 de noviembre, fue en la zona de Los Hornos. La pregunta que nos hacíamos con Cintia Medina es por qué, siendo jurisdicción de cuartel quinto, la causa se origina en Trujuy. ¿Qué lo hicieron para no entorpecer la actuación de cuartel quinto y darle alguna protección a alguien? Porque esto también lo tenemos que preguntar. No lo podemos afirmar, pero lo tenemos que decir. Si el lugar donde se la vio por última vez a Daniela es jurisdicción cuartel quinto, ¿por qué Trujuy? Y la molestia que tienen los policías de Trujuy, porque dicen, ¿para qué nos pasaron esto? ¿Y por qué le pasaron a Trujuy? ¿Qué se intentó de proteger? Y cuando digo de proteger es que no se la buscó a Daniela. Y solo ahora que el hecho y la historia comienza a tener un desarrollo público, que no sé si va a alcanzar porque es una niña que está desaparecida, no sé si va a alcanzar, comienza a moverse la justicia. Y empiezan a producirse algunas llamadas y cierta preocupación. Bueno, Julián, tanda de media hora y vienen algunas compañeras a charlar con nosotros aquí en Recorte. Ya venimos. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Voy a pedir a Julián que pongamos al aire el último audio de Humberto, ¿no? Porque están aquí unas compañeras para charlar con nosotros sobre lo que nos debe desesperar a todos, que es encontrar a Daniela. Y creo que no estamos desesperados todos, que la realidad nos pasa por encima y las situaciones son una sumatoria de hechos y que no llegamos a entender porque es duro comprenderlo y además actuar es más duro. ¿Qué hacer ante situaciones como esta? Porque llegamos tarde. Llegamos 24 días después de la desaparición de una niña de 14 años. Pero ya por la llegada no significa nada, sino decir, bueno, llegamos tarde. Después, tomando conocimiento del suceso, ponerlo y hacerlo visible. Y particularmente yo no espero de la justicia que haga lo que tenga que hacer. La justicia va a tratar de cubrir lo máximo posible. Porque lo hace siempre. ¿Sí? Bueno, acá están las compañeras. Yo te voy a pedir que subamos el retorno o suba el retorno del otro lado para que escuchen el último testimonio de Humberto, el último fragmento de Humberto, cuando yo le pregunto qué conocía de Daniela. Si la conocía o no la conocía, porque que la llevaba al jardín, pero aquí él entrega una descripción de un conocimiento cercano de Daniela y como que tiene una carga, que hay una carga importante en la. no en la niña, es como una persona grande, habla como si fuera una persona grande, una persona adulta, ¿sí? Por eso es importante después que las compañeras que estén aquí en la radio nos pueden dar una mirada de género. ¿Qué es lo que está diciendo Humberto? Bueno, lo compartimos. ¿Sabías algo o charlabas algo con esta niña? Que, o sea, algo, algún detalle, algún dato que le puedas haber aportado. Lo que único que puedo decir es que se nota que era una menor que tenía una gran carga en la espalda. Pues con mis 42 años, al mirar a una persona, uno se da cuenta más o menos cuando está deprimido o no. Uh-huh. Es lo único que puedo aportar desde mi objetividad, sería, ¿no? Uh-huh. Y después, una gran carga. ¿Cómo que estaba depresivo? Estaba como que tenía una carga, no desconozco qué, no sé, porque era muy ella era muy cerrada de sus problemas personales, ¿no? Cuando la escuchaba ahí que jugaba con los chicos, pues en casa siempre se juntan chicos, jugaba con los chicos, qué sé yo, ahí me daba cuenta como que se desentendía del problema que traía, ¿no? O sea, no, la verdad no sé qué problema es, no sé si realmente hay un problema, eso desconozco. ¿Vos hablabas con ella, no? No, nada, muy, o sea, hablábamos muy poco, pero siempre cosas que no tienen nada que ver con el tema familiar o personal, o hablábamos de los autos, como ella veía que yo tengo a mi hija que le gusta los fierros y que desarma, que se todo, me decía, me gustaría aprender. Yo inclusive al padre le dije, lástima no nos conocimos antes, porque capaz que esto no pasaba, ¿no? Porque en casa siempre hay menores, siempre están ahí o aprendiendo o jugando. Normalmente se juntan para jugar. Pero ¿y ella bueno. iba a qué, a tu casa? Y a estar con los chicos. Es decir, ella es amiga de algún hijo tuyo o hija tuya. Claro. Y puedo decir también conocida mía, ¿no? No puedo decir amiga porque no tiene nada que ver. Pero sí que se nota que se desentendía o se sentía cómoda. La verdad desconozco, eso habría que preguntarle a ella. Uh-huh. Y bueno, esa es mi verdad. Bueno, está Lali, está Analía, la compañera. Cristina y Verónica. Bueno, lo primero que a mí me dejó, y después lo escuché como 5 veces la nota en crudo, que no le falta nada a lo que escuchamos, básicamente es de crudo, que lo primero que señaló, esta es mi verdad. Que no la conocía tanto y después evidentemente la conoce. Que no es el único remis que hay. Y para la municipalidad, que a partir de esto supongo que va a hacer algo, además de cubrir, es que los autos que realizan la prestación desde el fondo de Los Hornos a la Ruta 24, todos tienen vidrios polarizados. Todos, los que vi, todos. Y Humberto dice, no es el único auto el mío, hay otros parecidos, hay 5 por lo menos. Y que los niños están solos, y que la infancia se le roba a los pibes. O alguien tiene duda de que es así. Cuando fuimos a Los Hornos, después de la relocalización que se hizo de las familias desalojadas en la Gloria 2, era harto evidente que las dejaban tiradas ahí, que no tenían ningún interés en mirarlas en su integralidad ni en su dignidad. Y esto lo que avanzó en Los Hornos fue la posesión de la tierra con una mínima obra pública, pero las políticas están dirigidas por Humberto o alguien más. No hay presencia del Estado, hay un clientelismo desarrollado, que eso no es una política de Estado. Y Humberto lo que acaba de decir es que, bueno, él tiene un conocimiento de la nena, aunque no habla de la niña, no dice una niña. Dice, es una persona, no es mi amiga, pero podría serlo y tiene una gran carga. Bueno, ¿qué escuchan ustedes del audio? Ana, Analía Kelly es de Mumalá. Bueno, sí, es como un poco fuerte, ¿no? Hablamos de los niños y de las niñas como si fuera que no tienen derecho a jugar, a divertirse, a encontrarse con otros niños, y a partir de eso apresuradamente sacamos conclusiones, ¿no? Y me parece que inclusive esto que dice, ¿no? Tenía una fuerte carga sobre su espalda. En realidad, si uno va 10 minutos a Cuartel Quinto y al barrio Los Hornos, se da cuenta que cualquier persona o cualquier niño o cualquier niña que viva en ese barrio verdaderamente tiene una carga sobre la espalda. No tienen acceso al colectivo, al servicio público de transporte. es muy precaria la situación en la cual viven, la iluminación, el acceder a la educación, el acceder a la salud. Hay un montón de cosas y hay un montón de derechos que no están garantizados, que no están dados y que nadie los ve. Nadie ve que hay un montón de familias y componentes de esas familias que viven esa situación día a día, digamos. Uh-huh. Lali. Bueno, nosotras pensamos y siempre hablamos de la feminización de la pobreza. Es algo realmente que sucede en el barrio Los Hornos, sucede en un montón de barrios donde la vulnerabilidad de los derechos de las personas está a flor de piel y que creo y creemos que por el hecho de ser mujer de la clase, digamos, pobre y niña, adolescente, creo que sufre una vulnerabilidad mucho más acentuada y bueno, y creo que cuando dice Humberto tiene una gran carga, sí, una gran carga, digamos, de parte del Estado que no se hace cargo, esa es la carga, como dice la compañera Anita, de no tener acceso a tomarse un colectivo, acceso a la educación, acceso a comer, alimentarse. Nosotras, a veces la justicia dice, bueno, hay que indagar a la madre, porque capaz que tiene problemas familiares, o capaz que hubo violencia de parte de la madre. Es como que siempre, cuando hay una chica desaparecida, siempre se cargan las tintas sobre la madre, ¿no? Sobre otra mujer que también está en una situación de pobreza, de desigualdad. Es una señora que no es de este país, es una señora que vino del Paraguay, es una nena que llegó hace un año del Paraguay, que vienen con otras culturas, que vienen con otras, digamos, formas de vida, en la cual nosotros no podemos ponernos a señalarlos con el dedo ni tenemos intenciones de indagar. Me parece que acá el tema es poder sostener a la madre dentro de toda la vulnerabilidad de derechos y poder, digamos, entender que ninguna nena de 14 años se va por su propia voluntad, y eso es un error de la justicia. Sí, me parece que no solamente la justicia, sino que cuando vos empezás a escuchar inclusive personas que tienen capacidad reflexiva que dicen, ¿y qué estaba haciendo la nena? Es la primera pregunta. ¿Y la madre? ¿Qué estaba haciendo la madre? ¿Y la madre a dónde estaba? Es que nos ganaron, decía, hay una derrota cultural muy muy impactante. De juzgar, ¿no? ¿Sí? Al interior de la familia. Pero por supuesto, es lo primero, ¿no? Entonces, es algo habrán hecho. Es eso que nos inculcaron a nosotros como nunca más reproducirlo. Se reproduce. Todo el tiempo y constantemente. Cristina, quiero agregar una cosa. Le pregunté a Miriam, también se lo consultó Cintia. Daniela no iba a la escuela por falta de cupos en cuartel quinto. ¿Está? Eso para que tengan en cuenta algunos que abren la boca y no entienden nada. Y la justicia. No había cupos, entonces esta nena no podía ir a la secundaria. Bueno, ¿sí? hay que contarle a la justicia, porque la justicia dice, indaguen a las compañeras, a los profesores de la escuela donde claro. Iba la niña, dan por asentado algo que no existe. Claro. Y no, pero tienen que ir un ratito, es como decía Analía, vayan 10 minutos, o media hora, por ahí es mucho, pero vayan y vean, es mirar y acercarse, con el corazón abierto, nada más. Cristina, a ver. Sí, estoy impactada por el tiempo que se perdió. Son 20 y algo de días, que la carátula sea averiguación de paradero. Estamos todos con el tema de la trata en la boca, es una propaganda de todo, hacemos cartel de todo, pero a la hora de ponerle el nombre que tiene, esto es trata. Trata es una chica que desaparece, y o sea, por lo menos indagar por ese lado. Cuando la chica no aparezca, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que pasó. Averiguación de paraderos. Entonces habrá ido, habrá querido irse, habrá tenido problemas. Hasta llegamos tarde con eso. Me sorprendió también lo de este señor, no lo quiero ni nombrar, por este señor el remisero, que habla de conocida. Una nena no es conocida de un adulto, ni es amiga, lo tiene que aclarar, no era amiga, era conocida. Una nena es una nena de 14 años, es una criatura. Entonces no puede estar en una situación de par. Yo soy conocido de otro par, pero esta nena no tiene, hay asimetría. Entonces toda esta cuestión de confusión, de roles, de permitir conversaciones, ¿Qué hace una nena extraña en una casa extraña, jugando? Bueno, hay muchas preguntas que me hago. Uh-huh. Pero sobre todo eso de decir, no era amiga. Una criatura no es amiga de un adulto. Y conocida tampoco. Es una criatura. Tiene mamá, tiene hermanitos, tiene una casa, pero no es una conocida. Uh-huh. Eso es lo único que puedo decir. Me impactó. Bueno, y preguntarte, ¿sí? Acércate, vení. Me parece que cuando uno empieza a reflexionar, primero hay que decir que es trata, ¿no? Uh-huh. Y nos pone delante de otro desafío. Es decir, la caracterización nos abre a acciones que no son una averiguación de paradero. Está más que claro eso. Yo lo que siento, o sea, que estábamos conversando con las compañeras y como yo represento al Fuego de Infancia Robada, sí, es que nos vamos escuchando una a la, sí, otra de casos que una zafó, una nena zafó, una adolescente zafó en tal lado, una chica más grande en tal otro, desapareció un bebé de los brazos de una mamá. Cosas que pasan y acá. Y es como que tenemos que juntar las fuerzas de estas organizaciones para saber cómo, primero, saber que existe, que no es un mito, que existe la desaparición de chicas y que tenemos que actuar más rápido. O sea, decir, bueno, ¿cuál es un, no sé si llamarle protocolo, pero cuáles son las actuaciones? ¿A qué fiscalía hay que ir? Porque es un delito federal la trata. Es un delito federal. ¿Y qué tenemos que esperar? Eso es una pregunta que me hago yo, no la tengo la respuesta. ¿Qué tenemos que esperar para darle la caracterización de trata? ¿Que una chica no aparezca por cuánto tiempo? Eso es lo que me pregunto, porque llegamos tarde. Porque las redes trabajan con muchísima celeridad, muchísima. Entonces, eso es algo que me pregunto y lo hago como cuestionamiento, como organizaciones sociales, que tenemos que juntarnos, que tenemos que armar una difusión que diga, comuníquense con nosotros inmediatamente y saber cómo actuar inmediatamente, porque hay algo que está fallando y que en la sociedad está fallando, en la justicia está fallando, pero uh-huh, queremos responder nosotras también. Sí, y perdón, pero también, sí, como organización también tenemos que exigirle, digamos, al Estado que se cumpla la ley, ¿no? La hermosa ley que salió hace poco. Entonces también no está reglamentada la ley, porque lo primero que hay que decir, no está reglamentada. Claro. O sea, ahí tenemos un problema. Claro. ¿No? Sí, esa ley fantástica, que fue como para decirle a Susana Trimarco, después de la absolución de quien estaba involucrado en el caso de Marita Verón, bueno, aquí está la ley, no se reglamentó la ley. No, ¿no? Y esa ley, digo, la historia de esa ley es, salió a través de los 20 y pico de años de encuentros nacionales, uh-huh, de mujeres, del taller de trata que se vino impulsando gracias a, digamos, al movimiento de mujeres, a la organización, salió esa ley. Digo, sí, nosotras acá en Moreno tenemos el derecho y tenemos el deber también de juntarnos, pensar estrategias con los casos, digamos, de trata, pero también tenemos el deber de exigirle a quienes tienen que cumplir, uh-huh, y tenemos que también decir que la comisaría del cuartel quinto dejó mucho que desear a la hora de dejar abandonada a la mujer, no le quiso tomar la denuncia porque no tenía el domicilio, pero sabemos todas, todos sabemos que si el hecho fue en ese distrito, en ese barrio, uh-huh, la comisaría sabe muy bien que tiene que tomar la denuncia. Y también sabemos que el comisario de Cuartel Quinto es el mismo comisario que estaba funcionando en la reja, que fuese el mismo que metió preso a una chica de Casasco y que impedía que la chica le deba mandar a su bebé de, uh-huh, pocos meses. Sí, entonces, sí, sí, digo, creo que es Chemehuenco. Sí, sí. El apellido. Bueno, preguntarte esto que traía Cristina, que en la explicación y en la descripción de Humberto Cabrales, somos iguales. Es decir, yo soy amigo de una niña, pero él no habla refiriéndose a una niña, habla como si fuera una persona grande. Esto me quedó claro desde el primer minuto de charla o entrevista que hacía con Humberto, que no estaba refiriéndose a una niña ausente, sino que a una mujer que decidió. Me parece que ahí hay una enorme raíz a explorar, porque la justicia sigue trabajando por ahí. Lo patriarcal sigue profundizándose por ahí. Y es una niña de 14 años, pero es una mujer que tiene capacidad de decisión. Esa es la cuestión. Me parece que es brutal que todavía no podamos abrirlo a eso. Creo que la situación de cuando dicen, bueno, ella decidió, ella y él también la menciona como si fuera una mujer y no una niña de 14 años, volvemos a repetir esto, ¿no? Y que quede bastante claro. Creo que es lo que pasa en todos lados y en todos los escenarios, y lo peor es escucharlo en los escenarios de la justicia. Cuando vamos a pedir justicia, cuando vamos a pedir una explicación, cuando la madre se acerca a los diferentes lugares y de una manera puede escuchar de, bueno, no, realmente su hija puede ser que también haya decidido irse de su casa y haya decidido, ¿no?, estar en otra situación. Entonces la pregunta, ¿una niña de 14 años puede decidir irse de su casa, irse del lugar donde está su madre y su familia, donde encuentra contención, y puede decidir estar en un lugar donde no conoce nadie, donde no sabe dónde va a pasar la noche, donde no sabe si va a comer, donde no sabe si tiene la seguridad física, emocional? Puede decidir eso. Y podemos referirnos a una chica de 14 años como si fuera una mujer que está en sus plenas facultades emocionales, psicológicas y físicas, que no está sufriendo una violencia institucional, económica, ¿sí?, social. ¿Podemos referirnos a ella como si fuera una mujer? Es lo único que me pregunto. Además, lo que decía la compañera, toda esta descripción que le arrancó a Analía, que también Cristina, que Lali, es decir, ¿esto no es mirado por los adultos para decir, bueno, yo te puedo contener? Pregunto. ¿No es así? ¿No funciona por una cuestión de cercanía? Qué mal que estás en tu casa, yo te puedo contener, ¿no funciona así? Sí, inclusive, ¿no?, con respecto a eso, ¿no?, siempre que desaparece o se ausenta alguien, lo tomamos simplemente como eso. Bueno, se ausentó, no está, vamos a averiguar dónde puede estar. Y lo tomamos como un individuo, como una persona individual, alejada de todo el resto de los engranajes que componen hoy por hoy la sociedad, ya sean los vecinos, las vecinas e inclusive las instituciones. Siempre vemos los hechos como algo aislado. Se habrá ido, no está, se ausentó. No creemos ni consideramos que nadie, ninguna persona puede ausentarse. Puede no estar de repente estar y de repente no estar con respecto a eso. Y nosotras desde las organizaciones que nos organizamos en torno a las problemáticas de género y demás, intentamos como medio venir a romper con esto, ¿no? Bueno, esa persona no está sola, no es una persona sola, un individuo solo perdido en el medio de los hornos de Cuartel Quinto buscando desesperadamente a Daniela. No es Miriam perdida ahí solamente, sino que tenemos que mostrar que nosotros como sociedad estamos presentes, las organizaciones estamos presentes y estamos esperando verdaderamente que las instituciones sean presentes, que son quienes tienen que tomar las cartas en el asunto, dar cuenta de esto. Yo voy a seguir, vamos a preparar el audio número uno de Miriam, que es la mamá de Daniela, pero reflexionar con ustedes y darle a Cristina. Cuando yo digo que es Humberto Cabral, lo digo por conocimiento, del mínimo conocimiento que tengo de él, de haberlo conocido en la toma de la Gloria 2. ¿Cómo trabajó para la fractura de la organización, o fue a los hornos y comenzó a desarrollarse en los hornos, que tenía vínculo con la municipalidad? Cuando lo digo no es para joderle la vida a Barreiro o a Hues. La verdad que no. Lo estoy diciendo porque si él es un dirigente político, social y territorial, y se entera ese mismo día que hay una niña que él dice que conoce, ¿por qué no se hizo nada? Esa es la pregunta que me hago. Porque los resortes están, esto que decía Lali. Es un hombre que tiene cercanía con y trabaja para un concejal o que milita con un concejal. Concejal que es la mano derecha de Hues en territorio. Una niña desaparecida, ¿por qué no se hizo nada? No sé si entienden la naturaleza de la pregunta. No es, a ver, la hija de una mujer que es desconocida por el barrio. No, evidentemente, por lo que dice Cabral, era una niña conocida, por lo menos para él. Y fue a declarar hace 3 días, porque el secretario del fiscal lo llamó. ¿Y por qué Trujillo y no Cuartel Quinto? Si en la averiguación de paradero, el último momento en que se le ve a Daniela, es Cuartel Quinto. y lo hacen para proteger a Cuartel Quinto. No me jodan. No es otra, no tengo que, a ver, investigar. No, y si no, hagan el trabajo algunos. Vayan a preguntar a la policía de Trujuy si está contenta con tener la causa en Trujuy. La policía de Trujuy dice, esto no era mío, ¿para qué me lo pasaron acá? Lo que estoy tratando de abonar, lo que decía Cristina, es que cuando hablamos de trata, tenemos que hablar de trata. No podemos hablar de otra cosa, tenemos que hablar de trata. Y la trata es que todos los estamentos comienzan a moverse para llegar a averiguación de paradero, no a trata. Sí, lo que sabemos, perdón, es que están cambiando los escenarios constantemente, claro, para poder, digamos, distraer, digamos, la mirada donde tiene que estar la mirada. Y todos sabemos que la mirada en, digamos, Moreno lo podemos comparar con Tucumán, lo podemos comparar con Formosa, digo, hay Moreno es un distrito donde hay, digamos, un caudillo, digamos, uh-huh, hay un sistema feudal. Moreno es un municipio en donde, digamos, tienen estos manejos de punteril en los barrios, y todos y todas sabemos que muchos gente que es muy acercada a los concejales desde hace muchos años que viene haciendo, digamos, clientelismo sexual, porque tenemos nosotras denuncias de secretarios, de concejales en el barrio latinoamericano, no voy a dar nombre en este momento, en donde un señor muy conocido hacía trueques de alimento por sexual y por sexo a las niñas y a las menores y a las adolescentes y a las jóvenes en el barrio latinoamericano, y eso lo sabemos todo. Entonces, digamos, tiene una historia. Uh-huh. Bueno, Cristina, no sobre esto. Yo no sé si es secretario o fue concejal, porque yo a ese tipo lo denuncié trabajando en el diario para usted. Todos sabemos que estamos hablando. Te digo, ¿no, Rubén? Si es Gramajo, sí. A Gramajo yo lo denuncié. Sí. Públicamente lo denuncié a Gramajo. No para decir que lo denuncié, no, es que hay cuestiones que no son para, uy, qué barbaridad. No lo son, porque ahí está uno de los problemas, es decir, no podemos decir porque es cercano. Mire, yo le hago notas a Barreiro. Le hago notas a lo largo del año, le he hecho notas a Barreiro. Y no estoy haciendo un cuestionamiento a Barreiro. Estoy diciendo que desapareció una niña en un territorio donde está la JP Polo Libre y no hicieron un carajo. Eso estoy diciendo. ¿Está? Y si no hicieron, tengo que preguntarme por qué no lo hicieron y por qué la causa está en Trujillo y no Cuartel Quinto. Y por qué lo están salvando, digamos. ¿Sí? Eso estoy diciendo. Bueno, Miriam, la vamos a escuchar a Miriam. Dale. Vino como para trabajar, porque limpia una carnicería de 4:30, 6:30. Y vino como para trabajar ahí, ¿viste? Porque viene, sale de casa 4:30 y a las 7 ya está de vuelta a casa, ¿viste? Y ese día pasó las 7:30 y ella no llegaba. Sí. Y llegó a las 8 y yo ya empecé a mandarle mensaje, y como no me contestaba, yo ya empecé a llamar. Llamé y ya me daba apagado el teléfono, ¿viste? Y más o menos como a las 9:30 de la noche fue llegando el dueño de la carnicería y le pregunté, le digo, ¿qué pasó con mi hija? ¿Por qué no aparece? Y ella hoy no llegó, me dice, ¿viste? Le digo, ¿cómo que no llegó? Le digo, ¿esperaste hasta ahora para venir a decirme que ella no estaba ahí? Le digo, ya iban a ser ya como las 10 de la noche y ella no aparecía. Y después yo salí con vecinos a buscarla y lo último que sabemos que subió con este remisero a las 8 más o menos de la noche. Él supuestamente dice que la baja acá en la ruta y después no sabe más nada de ella. Pero un vecino vio que vinieron para este lado y él la volvió a llevar para su casa, ¿viste? A ver, retomando lo que decía Cristina, si la mamá el día 6, porque no le quieren tomar la denuncia, tiene que pasar 24 horas, pero el protocolo puede ser alterado, pero el protocolo no es para respetarse, no se respetan los protocolos, pero le toman el 6 la denuncia. Si ella dice el día 6 que una persona vio a Daniela en el auto de remisero a las 8 de la noche que iba de regreso a Los Hornos, ¿por qué se lo llama a declaración testimonial a remisero el día viernes? El día 6, el día viernes fue 29 de noviembre. ¿Qué, ¿qué quiere que les diga? Es decir, si esa es la demostración de justicia en el sentido de tenemos muchas causas, ¿eh? Y me lo dijo, y lo digo, el doctor López, que es secretario del fiscal Lupis, dijo, hay muchas denuncias de este tipo, pero después vuelven. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Lo mismo que Humberto Cabral. Está diciendo lo mismo que Humberto, pero con una función judicial. Vuelven, ¿eh? Y porque ¿qué pasó en el medio? No importa. Claro, no importa. ¿Qué vivió? ¿Qué sufrió? ¿Qué padeció? No volvió. Y lo que podía haber sucedido. Y lo que podía haber sucedido en el camino. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿cómo se sigue? Ustedes fueron hoy a Fiscalía. Cuenten qué pasó en Fiscalía hoy. Si se puede. ¿Se puede contar qué pasó en Fiscalía hoy? Poco. Bueno, la mamá no fue. Y la justicia, lo que actúa la justicia es que le da información a los padres. Si va Cristina, va Analía, va Lali, va la compañera. Dice, ¿usted quién es? Y yo soy un ciudadano preocupado porque estamos preocupados por la red de trata. No, mire, esto no es una red de trata, esto es averiguación de paradero. Es así. Entonces, no le podemos dar la información a usted. Tiene que venir la madre. La madre tiene un problema porque es mamá de 9 niños. ¿Sí? Y quienes integramos familias numerosas sabemos que es muy complicado para una madre asistir a todos. Es realmente complicado. Sí, estaba con fiebre la nena de 3 años. Pero sí, bueno. Y una cosa ahí para agregar, ¿no? Cuando se trabaja sobre el tema de trata y caracterizar un poco las redes, ¿no? Que se encargan de esto. Una de las primeras cosas que se analiza o se ve, que incluso ellos lo tienen a la vista, es cuáles son las condiciones, ¿no? Cuáles son las condiciones que tienen las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes en ese momento. Yo creo que esto no es casual, digamos. Las condiciones iniciales de Daniela Osuna están dadas de alguna manera. Las condiciones en las cuales vive y se desarrolla su vida diariamente y el no acompañamiento, una vez más, de esto de todas y cada una de las instituciones es un caldo de cultivo para que esto se pueda llevar adelante, para que esto se pueda concretar. Nosotros mismos como sociedad generamos ciertas condiciones de marginalidad de esas niñas, de esos niños, de esas mujeres. Y eso por ahí hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. A la hora de cuando nosotros y nosotras señalamos a la mamá, al papá, a la familia, al tío, a quien sea, tener en cuenta que hay una situación previa a eso. ¿Qué es lo que se hizo previamente como sociedad, como Estado, como institución? ¿Qué es lo que se hizo previamente para no llegar a esta situación? Esto de alguna manera es el resultante de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Uh-huh. Y es preocupante, digamos, eso. El viernes estábamos con Cintia en Cuartel Quinto y empezamos a mirar los postes con la esperanza de ver una foto de Daniela. Y no había ninguna foto. Tomando lo que decía Cristina, y esto es como más que una reflexión, es algo para hacer, se tiene que llenar los hornos, toda esa calle Portugal, de fotos de Daniela, porque hay muchas otras niñas que pueden subir a esos remises a los que hacía referencia Humberto Cabral y que hoy están en el barrio. Y aparte, porque la infancia no está robada, la secuestran. Aparte, la secuestran poniendo muchos carteles, perdón, va a haber muchos más testigos. Sí. Pero además, ¿sabés qué? Además del cartel está diciendo, hay gente de afuera que vino a poner un cartel, están de afuera mirándonos. Eso, porque el barrio no lo pudo generar. No lo pudo generar el barrio. Y por otro lado, me parece que también hay que exigirle a la Secretaría de Adolescencia, sí. Niñez y Adolescencia, que se ponga al frente de la búsqueda también de una niña, porque, digamos, y acompaña a la familia y a la madre. ¿Dónde está la Secretaría de Niñez y Adolescencia uh-huh. en este momento? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué se acercó? ¿Está tomando cartas en el asunto? La Secretaría no cumple esa función, digo, de estar, digamos... No está sí. la Secretaría de la Niñez, no está en la Fiscalía, no está en los hornos con Miriam, no está viendo por qué esta chica no tenía una vacante en la escuela, ¿no? No está en ningún lado. Entonces, los invitamos, sí, a todas y todos los que trabajan ahí a que puedan sumarse a esto. Porque realmente Daniela es un caso no solamente visible de trata, sino de la ausencia del Estado. Bueno, comentario final, Cristina, Analia, vamos a leer un mensaje que nos llegó de una compañera. Yo pienso en el territorio, ¿viste? En el barrio, cómo... sí. Sí, bueno, a ver, vamos con Cintia al aire, pero cómo el barrio no pudo generar anticuerpo, ¿no? Me pregunto cómo, ante la ausencia, dos días que no está esa nena, no movilizarse. ¿Será porque los lazos son fuertes, los lazos clientelares? ¿De para qué? Y si decimos algo, por ahí perdemos lo poco que es nada que tienen. ¿Qué? Cintia está al aire, a ver. Cintia, ¿me escuchás? No. Desconecta ahí porque está saliendo vos. Ahí está. Bueno, Cristina, mientras buscamos la comunicación con Cintia. No tengo nada más para decir que me parece muy bien que esto, que salgamos al aire, que no, esto no se silencie, aparezca cuando aparezca Daniela, esto no puede volver a pasar, esto nos tiene que convocar como sociedad, como organizaciones, como Estado, es sumar. Y bueno, me parece muy bien que estemos hoy acá sentados preocupados por esta situación y ocupándonos también. Y que después de esta nota, que como siempre decimos nosotros, la historia nuestra no termina en esta radio ni en este programa, es afuera, en Los Hornos, será en Trujuy, será en Moreno Sur, es de qué manera nos miramos y actuamos, ¿no? Porque las caracterizaciones y las diferencias políticas tienen que estar en otro plano cuando estamos hablando de esto. ¿Sí? El tema de la desaparición de una nena, sí, y el tema de la trata trasciende las barreras, sí, que claro, sean ideológicas. Eso es un tema que lo tenemos que trabajar entre todos y todas. Cintia está en línea. ¿Julián? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Sí, sí, Cintia. A todas las compañeras que están ahí también, buen día. Sí. No, una cuestión porque me parece importante decirlo, pero esto como aporte solamente a lo que venían charlando. Es que, digo, el Estado estuvo presente en el marco de que la primera persona que se entera de lo que sucedió con esto fue la maestra del jardín de uno de los hijos de Miriam. Y a partir de ahí la mandan a la Casa Joven de Cuartel Quinto para que hable con las personas, los trabajadores sociales que están ahí. Digo, la Casa Joven que depende del municipio de Moreno, es decir que la municipalidad estaba notificada de lo que estaba pasando. Después que ellos hagan o no hagan, o que el procedimiento que lleven adelante no sea el adecuado, es otra cosa, porque lo que tiene en relación a trabajo territorial la municipalidad con lo que es la Casa Joven, el envión, los vínculos institucionales con las escuelas, es muy amplio, es decir que las problemáticas llegan. Después que, digo, Pacheco o el que esté encargado del área, como por ejemplo el área de la Dirección de la Mujer, hagan algo al respecto, es otro tema. Yo hago esta aclaración porque hablaba con una trabajadora social hace un par de meses y me decía, no es que la municipalidad no tiene redes territoriales. Sí, las tiene. Después que haga o no haga es otra cosa. Y me parece un dato importante porque tiene que ver con lo que venían hablando ustedes, que es las políticas públicas, ¿no? Cuando nosotros le exigimos al Estado y cuando el Estado no hace, o hace muy poco, o lo que puede hacer desde el trabajo que hace la trabajadora social o la psicóloga, es conectarse con la comisaría para que después de más de 25 días se empiece a mover algo, es que, bueno, estuvieron ahí, que no tengan un seguimiento, digo, que no exista la intención política. Creo que como funcionarios públicos deberían dar incluso una explicación acerca de esto, porque si no hacen son responsables y son cómplices al mismo tiempo. Lo que sí es cierto, por ejemplo, Humberto, como parte de esta red territorial que tiene el municipio de Moreno, porque no lo podemos desconocer, digamos, había gente del territorio que sabía que había una chica desaparecida. Después está lo otro, que siempre se quiere ocultar, como lo que pasó en Villanueva, cuando se murieron 14 pibes en el mes de septiembre. Una cosa es que lo digan las personas que laburan ahí, y otra cosa es lo que quiere hacer la municipalidad, que es mostrarnos que no está todo tan mal y que en realidad, bueno, uno se queja demasiado. Después aparecen estos datos que a uno también le indigna, le da bronca y empieza a pensar todo esto que ustedes decían, que es llegamos tarde, ¿dónde puede estar Daniela hoy? ¿Qué podemos hacer? Y todo eso que bueno, aparece y que encima después te ponen trabas desde la institucionalidad. Digo, desde la fiscalía, desde los parámetros del Estado, de las instituciones del Estado que deberían darte alguna respuesta. Yo, porque estaba escuchando, digo, me parece como un eje importante para ponerlo en la mesa y también para poder que sea un elemento de debate. Muy bien, Cintia, realmente importante y necesario, porque sí estuvo el Estado, y el Estado está. Y sobre esto, bueno, te despido. ¿Alguna de las chicas quiere hacer una devolución? Bueno, listo, Cintia, gracias. Hasta luego. Bueno, el mensaje dice así: hay una decisión del Estado y su aparato de control, llámese un puntero político o la policía, que implica muchas desapariciones. Esa es la presencia estatal real y no otra, y no va a actuar porque es un mercado que le reditúa, es la trata. Yo quisiera agregar lo último. Dale. Me parece que Norma López, que está, representando, de manera institucional al Departamento de la Mujer, tiene que estar presente. Tiene que estar presente y tiene que ponerse al frente, y ella tiene que ponerse al frente de moverse y de gestionar, todo lo que se pueda gestionar de parte de la municipalidad para que se encuentre Daniela. Me parece que nosotras, no sé, como colectivo, tenemos que exigirle a Norma López, que es la secretaria, la directora de la Mujer, que de género, ¿no? De género, y que es la que preside la mesa de la violencia, en donde se trabaja también los derechos vulnerados de las mujeres y de las niñas, le compete a ella, y tiene que ponerse, arremangarse la camisa y ponerse al frente de la búsqueda. Es su responsabilidad como funcionaria. Bueno, muchas gracias, Ana. ¿Querías agregar algo más? Decir esto, Gramajo está al frente de la Secretaría de Culto de la Municipalidad. ¿Está? Uh-huh. Era concejal y hoy es secretario de Culto. Y de relaciones institucionales con todos los cultos, con todas las religiones. Y eso fue una decisión del intendente Hues. Si Lali contaba y decía, todo el mundo sabe esto, yo dije, es Gramajo, bueno, todo el mundo lo sabe, por supuesto el intendente lo sabe. Obvio. ¿Sí? Y si lo premia a Gramajo, de la manera que lo premia, bueno, sí, ¿qué podemos pedirle al Estado? Otra de las cosas es que la dirección de culto forma parte de las reuniones junto a la dirección de la mujer. Ahí, ¿no? Está. Para ver cuáles son las contradicciones, ¿no? Lo que yo quería agregar, ¿no? Con respecto a lo que Cintia traía, era esto. Sí, tenemos estructuras en muchos de los casos, no solamente con estos temas, que son vacías. Uno de los problemas y de los inconvenientes que se nos presenta, no solo con estos casos, sino con todos aquellos que tienen que ver con esto, como inclusive puede ser cómo hacemos para atender una situación de violencia. Lo que nos sucede ahí es que luego en lo procedimental, en cuáles son los procedimientos que se deben llevar adelante, la institución aparece solamente como una cáscara, el Estado aparece solamente como una cáscara, como algo aparente, pero cuando vos vas a hurgar y a buscar y a encontrar respuesta, no te encontrás con nada. Por lo general, ese camino no te lleva a ningún lado. Es muy difícil que te lleve a algún lado. Uh-huh. Y muchas veces necesitas de la compañía de otros para que eso se efectivice o para que el camino llegue a algún punto de resolución de la cosa. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Nos vamos. Gracias a ustedes. Nos vamos, Julián. Chao, hasta mañana. Gracias por estar del otro lado. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.